Lección 22. Cuento tradicional de Corea. Dos viejos con lobanillo. Érase una vez, en un pueblo muy distante, un viejo que tenía un lobanillo grande en el cuello, debajo del mentón. El hombre era pobre, pero muy simpático. Un día fue al bosque a recoger leña. Trabajó mucho y no se dio cuenta de que ya había anochecido. Sin poder ver el lugar, el viejo se perdió en el bosque. Anduvo de un lado a otro hasta que encontró una choza muy antigua y abandonada. Intentó dormir allí dentro, pero no podía dormir de miedo. Para quitarse el miedo, empezó a cantar en voz baja. Se difundió su voz dulce y hermosa por el bosque. Los duendes que vivían en el bosque la escucharon y se precipitaron a la choza. El jefe de ellos le dijo al viejo: Nos gustan muchísimo las canciones. Todavía no hemos oído a nadie que cante tan bien como usted. ¿De dónde sale la voz tan dulce y hermosa? Naturalmente sale de esta garganta, señor. Temblando de miedo, el pobre viejo le contestó con una voz muy tímida. Puesto que el viejo indicó su garganta, el jefe de los duendes consideró que la voz salía del lobanillo y le pidió que se lo vendiera. Y sin darle oportunidad de responder, el jefe despegó el lobanillo con su varita mágica sin dejarle ninguna huella ni dolor al viejo. Como recompensa le dejó un saco repleto de oro. Los duendes gritaron de alegría y se esfumaron. Al salir el sol, el viejo regresó a casa sano y salvo con el saco lleno de oro. Este rumor lo oyó otro viejo muy avaro que vivía en otro pueblo. Él también tenía un lobanillo grande en el cuello. Por el deseo de deshacerse de su lobanillo y ganar una fortuna, el viejo se metió en el bosque. Al anochecer, empezó a cantar en voz muy alta en la choza. A la medianoche, los duendes aparecieron con sus varitas mágicas en la mano. El jefe le dijo al viejo: Cantas muy bien. ¿De dónde sale tu canción? Naturalmente, sale de este lobanillo, señor. El viejo le respondió en voz aduladora. El jefe se enfadó por la mentira del viejo. Mentiroso, ¿cómo te atreves a engañarnos otra vez? No necesitamos tu lobanillo ni este otro. Llévate contigo este lobanillo también. El jefe le pegó el otro lobanillo en el otro lado del cuello. Al final, el viejo avaro no tuvo más remedio que regresar a casa con dos lobanillos en el cuello y sin ninguna fortuna.